¿Qué hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y dolor en este sucio baldón? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos avaros?